Muchas veces esas denuncias que hace el público a veces no tienen eco, no tienen ningún resultado. Y otras que sí, cuando se trata de entidades públicas por mantener una buena imagen, quizás hacen algo, ¿no? Pero de alguna manera ayuda al público a hacer públicas sus denuncias, que las autoridades están, digamos, no hacen caso, o hacen caso omiso realmente a ello. Y yo creo que sí, los medios de comunicación de alguna manera contribuyen a dar solución a algunos problemas que aquejan a la población. Bueno, me parece que es el único medio que le da, digamos, esa facilidad al público, ¿no? Porque, bueno, me parece que también hay la prensa televisada, me parece también, pero en menor escala, ¿no? En menor proporción, creo que facilita esa intervención. Sí, yo pienso que el medio más popular, se puede decir, o más eficaz, es la radio. Los otros medios quizás un poquito, será porque sea un poquito más caro, no sé, casi no le dan mucho apoyo al público. Bueno, para mí la radio es un medio de comunicación muy valioso, es importante para toda la sociedad civil, siempre y cuando los contenidos o las programaciones que se emiten sean, pues, llamémosle así, culturales, informativos, que de mucha valía, ¿no? Bueno, considero que es muy valioso, me gustaría que esa radio difunda siempre programas educativos, por lo tanto estoy de acuerdo que funcione. Y la radio es un medio de comunicación, como dije, masivo, llega, es mucho más fácil, más asequible, más que periódicos o los canales de televisión. Por lo tanto, sí, es de mucha valía una radio.